tú tienes que procurar estar bien con María y estar a las órdenes de María. Uy. María, sí. Tú tienes que estar bien con Miguel y a las órdenes de Miguel. Ah, ya. Ahí sí. ¿De acuerdo? Porque ¿de acuerdo? Si no, mal consejo sería el primero solo. No, los dos tenemos que poner de nuestra parte. ¿No? Los dos, ahí, ahí. Cada uno. Arreglar su propio mundo. Y de vez en cuando la puede enviar a la punta al cerro. De vez en cuando la puede enviar a la punta al cerro. Sí, pero no, según qué hora no la envíes allí. Ah, no, aquí no. Bueno, dale a mí para acá. Vale. Bueno.